Buenas, el día de hoy hablaremos sobre la eutanasia y la ley. Cada día surgen más voces que están pidiendo una legalización de la eutanasia. Hasta ahora se ha conseguido en algunos países algo que éticamente es aceptable. Se ha reconocido el derecho del enfermo a rechazar tratamientos para poder morir con paz y dignidad. Si se aprobara la eutanasia por parte de un Estado, se deberían tener en cuenta aspectos como los siguientes. 1. Un testamento en vida. El testamento vital es un documento en el que el interesado expresa su voluntad sobre las atenciones médicas que desea recibir, caso de padecer una enfermedad irreversible o terminal. 2. Se debería tener en cuenta el derecho a la intimidad, como lo consagra el artículo 15 de la Constitución de 1991, y a la hora de legislar sobre la eutanasia habría de considerarse este derecho relacionado. 3. Tener en cuenta el derecho a la libre disposición del cuerpo, como lo reconoce el derecho. Asimismo, la posibilidad de la autonomía sobre la vida del ser humano. 4. Debe tenerse en cuenta o aplicarse los mismos principios a un paciente mentalmente capacitado que a otro afectado de muerte cerebral. 5. La aplicación continua de medios extraordinarios para alargar la vida es una violación de los derechos constitucionales del paciente. Sería ir en contra de la dignidad de la persona y contra su intimidad. 6. Si se hablase de pacientes mentalmente incapacitados para tomar una decisión de este tipo, este debe apoyarse en el principio de subrogación para proteger los derechos de autodeterminación y el bienestar del afectado directamente. 7. Se debe tener en cuenta el principio del paciente cuando éste no haya decidido algo en condiciones de vida normales anteriores. En el interés del paciente se hallarían implícitos aspectos como la calidad de la vida y la edad. Sería aconsejable que los hospitales tuviesen comisiones éticas a la hora de tener que tomar decisiones de esta índole para aconsejar a los pacientes. 9. Al prolongarse inútilmente la agonía de una persona, se pone a la familia en situaciones que podrían llamarse inhumanas. Se pueden destacar en el país los costos de tener a una persona en unidad de cuidados intensivos. 10. El ejemplo anterior lo que nos muestra es una realidad tangible en nuestro país, donde la práctica de la medicina se ha deshumanizado como producto de una sociedad de economía capitalista salvaje donde prima el capital sobre la vida. 11. En muchos casos se alude que mantener una persona que de todas formas se iba a morir supondría una carga social y económica para la sociedad mantener con vida a esos seres tan deficientes. Hemos considerado que así como se dedican grandes presupuestos para la guerra interna en el país, se deben dedicar mínimos recursos para atender a estos desafortunados y darles un resto de vida digna o un cambio hacia la muerte más digna. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo la información del capítulo de hoy.